En este contexto, hubo despido de activistas sindicales de hecho, 5 de ellos. Los compañeros se solidarizaron con esos despidos y denunciaron a la vez una serie de falencias e incumplimientos en relación a las leyes laborales, convenio colectivo y normas de seguridad e higiene. Todo esto en su momento fue constatado. Se logra por una medida judicial el restablecimiento de los compañeros de trabajo despedidos y luego de esa medida judicial se siguen recrudeciendo las condiciones laborales. Hay alguna suerte de represalia, habiendo despidos a cuentagotas, entonces se vuelve a suscitar un conflicto que deriva en una toma de establecimiento pacífica, que es desalojada también de la misma manera, pacíficamente, el día 16 de marzo de 2017. Cuando se desaloja en marzo de 2017, todos los manifestantes se concentran con apoyos gremiales en general y políticos en la Plaza San Martín, en horas de la tarde. Los hechos por los cuales hoy están detenidos refieren a esa manifestación de Plaza San Martín del 16 de marzo de 2017. Una causa sobre la cual no teníamos conocimiento en absoluto hasta el día 3 de abril a la noche. ¿Sí? No, a pesar que estaban identificados, individualizados por testigos desde hacía ya varios meses, no se nos dio la posibilidad de designar un abogado defensor, no se nos comunicó de la existencia de la causa. Quiero aclarar que la causa se impulsa de oficio por la Fiscalía número 7 a cargo de la doctora Virginia Bravo y que la empresa, que es la que presuntamente habría padecido un daño en la detención de los colectivos, no es denunciante, no es querellante y es más, ha presentado un escrito manifestando que no tiene ningún interés en el avance de la causa porque el conflicto laboral ya está finiquitado desde hace 2 años. En ese contexto nos llama poderosamente la atención que la causa se mueva el día 3 de abril a la noche, en las vísperas de la protesta social convocada por la CGT, la CTA y muchos actores sociales. Nos parece que la lectura que estamos haciendo, digo a partir de que no es impulsada esta denuncia por un querellante sino por la Fiscalía, la lectura que hacemos que hay un mensaje político amedrentador contra la protesta social, contra las que hay y contra las que vienen. Tenemos 4 compañeros detenidos por un hecho absolutamente insignificante y no probado del año 2017. Ustedes pueden ir sacando sus conclusiones. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Les voy a dar la palabra a la familia para que pregunten lo que quieran. Y después vamos a seguir con otros representantes gremiales que nos acompañan. Buenos días a todos. Soy la esposa de San José MacDougall. Mi marido es un tipo laburante. Lo que hizo, lo hizo en un contexto reclamando sobre sus derechos como trabajador. No es un delincuente, como dicen. Lo único que quiero es que esté en casa con nosotros. Y quiero que quede claro que no es ningún delincuente, ni Sebastián ni ninguno de los otros chicos que está presente. Bueno, yo soy la esposa de Manuel Lázaro. Y bueno, toda esta situación nos tiene muy indignados a todos porque por una causa de hace 2 años atrás, mi marido tiene que estar ahora atrás las rejas cuando no es necesario, cuando no es ningún tipo que sale a robar, a matar, a violar. Creo que la justicia se está manejando muy mal en este sentido y pedimos la libertad inmediata para hombres de familia. Porque son hombres de familia, tienen familia, tienen hijos. Y yo realmente les agradezco a todos por estar hoy acá acompañándonos, porque la verdad que no podemos creer que por una causa de hace 2 años atrás se vuelva a abrir. La verdad que el corazón lo tengo a más no poder. Se me parte el alma. Bueno, soy el papá de Manuel Lázaro y vengo a hablar, primero darle gracias a ustedes. Es la primera vez que nos pasa, jamás nos pasó. Pero voy a hablar con la gobernadora y con el señor Cordelli. Usted dice, gobernadora, que pidamos nuestros derechos. Ellos pidieron por un derecho de trabajo, por trabajar bien, no trabajar en negro, no estar mal. Son muchos choferes, no estoy hablando por uno solo. Por un baño, ¿usted le parece que puede estar preso mi hijo? Señor Corbelli, para que esto no pase, usted tendría que haber escuchado primero y hacer lo que se pedía el trabajador. El trabajador tiene que ser digno, cuidar al hombre, cuidar porque ellos son jóvenes. 26 años tiene mi hijo. Este y una hija le cortaron la luz, le cortaron el gas. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de nosotros? ¿A dónde vamos a parar? Yo le enseñé a trabajar de los 8 años que yo trabajo. Yo no tengo estudio, pero trabajo de los 8 años. Y siempre fui honrado con mis trabajos. Ahora usted, señora gobernadora y señor Corbelli, tienen hijos. ¿Qué están haciendo con el país? ¿Qué están haciendo con los jóvenes? ¿Por qué se tienen que levantar? Y en vez de decir, quiero escuchar lo que ellos piden, si piden un baño, piden horas que sean honestas, ¿por qué trabajar 16 horas en negro? ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando vi la película de Raíces, ¿cómo estaban esos negros? ¿Y así quieren que seamos nosotros? Pelearnos entre nosotros, lo fueron a buscar como un delincuente. Nadie le avisó, nadie nada, el justo ese día conseguía el remis para llevar plata a su familia. Justo sería le sacar el remis que él tenía para llevar la comida. Y se tiene que andar escondiendo ahora porque hace 2 años por usted, Corbelli. Yo no tengo nada contra nadie, pero hace 2 años que no le dan trabajo por lo que pasó. ¿A usted le parece? Yo quisiera que usted hable conmigo. Quisiera que usted, señora gobernadora, como usted habla tanto de los derechos, también necesito mis derechos por mi hijo y por todos los choferes, por Argentina, por los trabajadores, por los jóvenes. Hablamos de droga, ustedes lo llevan a la droga. Hablamos de robo, ustedes lo llevan a los robos, porque si no, esto no hubiese pasado, si hubiese visto lo que ellos pedían. Ellos no pedían esto. Ellos no pedían esto. Ellos pedían cosas honestas para trabajar. Usted le tendría que devolver el trabajo a mi hijo y a todos los que lo sacaron. Usted, señora gobernadora, le tendría que dar el trabajo a los jóvenes cuando piden por un baño, darle el baño. ¿Por qué tienen que trabajar en negro? Yo trabajé en negro por usted, Argentina. A mí todavía soy excombatiente y todavía no me dieron la pensión a mí. Estuve 9 años enfermo por defender a Argentina y ahora Argentina no defiende la juventud honesta. ¿Por qué se tiene que estar con todos los presos que no tiene que ser? ¿Con los violadores, con los que están matando? ¿Por qué? Si él no hizo eso. Él no hizo eso. Hay que una madre que se enfermó por esto. Una hija que está esperando a su padre. No puede llevarla al colegio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Argentina es esto? Los hombres están matando a Argentina. Los hombres están matando a la juventud. Los hombres están matando a los hombres que quieren ser hombres para Argentina. Tengamos cuidado con los reclamos. Porque hay reclamos ilógicos y hay reclamos que son lógicos. 16 horas no puede trabajar un chofer. No puede tener un baño digno. No puede tener un café, no puede tener un té. ¿Cuánta plata te llevaste, Corbelli, gracias a los choferes? Está viviendo bien, bien, voy tu familia, me parece bien, pero dale a los trabajadores lo que corresponde. Yo le doy gracias a cada uno, porque no tengo palabras para decirle gracias a cada uno que vinieron a luchar por nuestros hijos, porque son nuestros hijos, los hijos de Argentina son, no son bastardos. Y doy gracias a los abogados y a aquellos que estén escuchando, le doy gracias. Porque si mi hijo hubiese hecho algo raro, yo no estaría aquí. Y mi hijo lo sabe. Fui el otro día a Buenos Aires por Malvinas, es una vergüenza también. 17 meses adentro. Y hoy, miren cómo estoy, pidiendo un trabajo para mi hijo y los demás. ¿Cuánto más daño nos van a hacer a nosotros? ¿Cuánto más vamos a poder soportar 9 años enfermo por locura? ¿Y quién se preocupó? ¿Y quién se preocupa por ellos ahora? Les tengo que llevar la comida a la puerta de la cárcel. Es una locura. Thank you. Hola, ahora sí. Bueno, repito. Mi nombre es Rolando Esberna, yo soy el abogado penalista del estudio del doctor Cruchet. Sorprendido totalmente, porque es difícil hablar técnicamente después de escuchar a los familiares con la sensibilidad y con el dolor desgarrador que nos cuenta lo que le está pasando. Yo les puedo contar el tema de la causa brevemente. Esto se inicia, como bien dice el doctor Cruchet, hace 2 años con una imputación de daños, que es un delito menor, excarcelable, y sorpresivamente, después de 1 año y medio, termina la investigación y 1/2 año posterior se ordena una detención donde ni siquiera se había notificado la formación de la causa del artículo 1 y 60, que se le dan los derechos y las garantías a la persona que está imputada, sobre todo a defenderse, porque si nosotros hubiéramos estado en conocimiento, hubiéramos presentado una inhibición de prisión y hubiéramos discutido también el fondo de la causa, ¿verdad? Porque la calificación que está pidiendo la fiscal y apoyada por el juez de garantía realmente es nunca vista en el derecho. Esto es incomprensible, que se pase de daño a una coacción agravada que tiene una pena de 5 a 10 años de prisión en concurso real con daño, con lo cual estaríamos hablando de una pena en expectativa de 14 años de prisión como máximo. Realmente es vergonzoso, habiendo afectado obviamente todo el derecho de defensa y el debido proceso. En este momento la causa la tiene la Sala 1 de la Departamental de La Plata, tratando un habeas corpus que va a resolver el cambio de calificación de la causa. No sabemos si eso va a prosperar o no. Si prospera, lo que yo le digo a los familiares es que inmediatamente ellos deberían recuperar su libertad. De no ser así, en paralelo está planteado también por la defensa una encarcelación extraordinaria. Es extraordinaria porque el caso es extraordinario y las personas, valga la redundancia, son extraordinarias, no son delincuentes, son gente de trabajo, son choferes. O sea que por una vía o por la otra esperemos pronto recuperar la libertad de estos chicos, a efectos después sí discutir con mayor tranquilidad con la fiscalía la calificación y toda la parte probatoria. No tengo más nada que decirles, salvo que alguien quiera preguntar algo. Bueno, buen día. Conmovido porque lo que ha dicho el padre de uno de los chicos, lo que han dicho sus señoras esposas, no es otra cosa que la verdad que queremos defender y que queremos que se respete. No queremos una Argentina donde un trabajador, cuando reclama y porque reclama, pierde absolutamente todos sus derechos, y donde hoy tenemos, por ejemplo, un fiscal de la Nación, el fiscal estrella del gobierno, 11 días en rebeldía, creo que van. Y a estos 4 muchachos, les allanaron la casa como si estuviésemos en plena dictadura militar. Le entraron por arriba de las paredes, se les metieron adentro de la casa, actuaron con absoluta impunidad, como si fuesen peor que delincuentes, y hablo de los delincuentes comunes. Después están los de guante blanco, que lamentablemente esos parecen invisibles frente a la justicia, frente al Poder Judicial. Concretamente, reclamamos para que estos 4 compañeros recuperen de inmediato su libertad y para que se cambie, como decía acá el doctor, especialista en temas penales, la carátula de la causa. Es inconcebible que simplemente por reclamar un derecho laboral, hoy justamente el gobierno está en este momento iniciando una reunión con la UIT para proponer supuestamente el blanqueo laboral. Bueno, por eso que reclamaron estos 4 muchachos y que hoy el gobierno, en el marco de los 100 años de la UIT, plantea como una iniciativa, por esa causa hay 4 compañeros presos. Como CTA, como parte del movimiento sindical, y con otros compañeros del movimiento sindical que después hablarán de la CGT, además el compromiso de pelear para que estos compañeros queden en libertad y para que la causa se modifique. Gracias. Bueno, buen día a todos, buen día familia. La verdad que es indignante lo que ha sucedido. Lo que quiero que tengan muy en claro todos, que nosotros como las organizaciones todas que se hicieron presentes, lo tomamos esto también como una manera de intentar ponernos un límite a los reclamos de los trabajadores, que no vamos a aceptar. Por eso celebro la presentación de todos acá en apoyo de los trabajadores que reclamaron y que la respuesta fue esta, después de 2 años, en un día clave, un día tan importante y tan sensible, anterior a la marcha que se hizo con todos los movimientos sociales. Entonces, que sepa quien organiza esto, que todos los trabajadores estamos juntos para decir no a este tipo de medidas que están tomando. La justicia, la verdad que la están dejando muy mal. Agradecemos personalmente y quería dejarle un saludo de Pablo Moyano, que me pidió, está con un problema en OCA, que es un problema que tenemos nosotros de despido por una quiebra, si no iba a venir, y por eso me toca a mí expresar y dejarle su saludo. A toda la familia y a los choferes todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muy breve, porque yo creo que han sido más que elocuentes los familiares. Nos ponemos a disposición decir, como recién decía Hugo, Miguel, no es un hecho aislado, es un intento de disciplinamiento social, de disciplinamiento de los trabajadores ante la protesta social. Es responsable la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el procurador general, hay que decirlo con todas las letras, es una aberración jurídica que estén presos estos trabajadores. No deberían estar en el Poder Judicial quienes definieron y llevaron adelante esta orden. Hay que hacer las denuncias correspondientes, merecen juicio político. No pueden estar, no puede ser que se encarcele a un trabajador por el hecho de protestar, pero esto se enmarca en una andanada que viene llevando el gobierno en contra de los trabajadores, en contra de las organizaciones sindicales, en contra de todos aquellos que protestamos defendiendo los derechos. Por eso la CTA de Provincia de Buenos Aires, así como lo planteó Hugo, se pone a disposición, exigimos la inmediata libertad, hay que hacer las denuncias correspondientes en el tema del Poder Judicial, y además creo que todas las organizaciones que están acá nos tenemos que comprometer que esta misma semana, si no se le da la libertad, nos tenemos que movilizar todos para exigirle la libertad a todos los trabajadores. Gracias. En nombre de la Corriente Federal de Trabajadores, venimos a traer la solidaridad fraternal con los trabajadores hoy encarcelados y con sus compañeros y, por supuesto, con sus familiares. Repudiamos claramente este intento de amedrentamiento que fue coincidente, contemporáneo con la organización y con la marcha que desde la CGT y la CTA se convocó en defensa del trabajo argentino, en defensa de la industria nacional. Esto de que el movimiento obrero se movilice, indudablemente hay sectores que en retirada quieren pegar un zarpazo y quieren marcarnos la cancha. Nosotros de esta manera rechazamos una justicia que defiende los intereses del sector empresario y castiga injustamente a los trabajadores. ¿Quién debería haber estado enjuiciado? Son los que estuvieron trabajando 16 horas por día, sin baño y sin condiciones, a los choferes de las líneas, y no los trabajadores que se manifestaron en defensa de sus derechos. Esa es la justicia que pretendemos en la Argentina y esa es la justicia que vamos a lograr. Tienen que saber que los que están pretendiendo dar una señal de amedrentamiento, que el movimiento obrero está en marcha y que nuestra marcha no se detendrá y que vamos a estar junto con todos los compañeros si en forma rápida e inmediata no son liberados los cuatro compañeros que están hoy encarcelados. Le voy a dar la palabra a otro familiar que está acá presente. Luego cerramos con un expositor más y vamos a ponernos de acuerdo en una movilización que ya me están sugiriendo los compañeros premiados. Hola, buenos días. Yo soy hermano de uno de los detenidos. También soy ex chofer de la línea este. No tengo mucho para decir. Ya hablaron todos ellos. Quiero agradecerles a todos por estar acá, a todos los que se están moviendo. Es muy difícil a cada uno de nosotros, o sea, los familiares, poder estar acá, ¿sí? Porque tenemos que estar con nuestros hermanos, ellos en este caso las chicas, con los maridos, para poder llevarle alimentos, ver cómo están. Ayer a dos de los chicos los trasladaron a la comisaría, mi hermano está en la 14 de Romero, después los otros chicos no tengo conocimiento en dónde están. Es muy difícil. Yo ayer recién pude hablar con mi hermano a través de un papel a las 12 de la noche, gracias a un conocido que tengo ahí. Si no, no sabía ni cómo está, en qué condiciones lo llevaron. Mi hermano hoy por hoy es una persona que está enferma, sufre de corazón, toma dos medicaciones a la mañana, dos medicaciones a la noche. Yo no sé si se las dan, si no se las dan. Yo hablo por mí, por la mujer de él, que hoy, ahora en este momento, está llevándole los alimentos para que puedan comer y estar bien. Lo único que hago es tratar de estar acá para poder acompañar, ¿sí?, a todos los que están acá, y estamos todos en la misma condición, y agradecer, ¿sí? Otra cosa no puedo decir, y gracias, y enormemente, porque es muy difícil que por algo que se reclamó, creo que justamente, que era por nuestros derechos laborales, hoy por hoy, después de dos años después, sin aviso y sin nada, los metan presos, así porque sí, y me parece que es totalmente injusto. Ya, bueno, muchas gracias. Antes de que se expresen los señores diputados que nos acompañan, con el tiempo venimos bien, así que hay lugar a eso, queremos convocar a una movilización y una concentración, mejor dicho, en el Foro Penal para el día miércoles a las 12 horas. Si para ese día esto no está resuelto, vamos a estar todos movilizados ahí. Si está resuelto, probablemente convoquemos otra conferencia de prensa para poder escuchar a los muchachos que estuvieron detenidos. ¿La dirección? Sí, ¿en qué? 8, 56 y 57. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Guillermo Kane, en nombre de la banca del Frente de Izquierda. En primer lugar, saludar, reencontrarnos acá con los compañeros de la línea este, que hace dos años pudimos conocerlos, compartir esta enorme lucha, y sabemos, como se ha dicho acá, como han perdido sus familiares, que son compañeros de trabajo, que esto es una persecución gremial y política inaceptable, y que han salido a plantear la necesidad de poder votar sus delegados gremiales para poder resolver estos grandes problemas, y eso fue respondido con una patota criminal, que actuó el mismo día que los hechos que acá se denuncian, recién lo rememoramos con algunos de los muchachos, y que la justicia tiene las fotos, nombres y apellidos de quienes fueron con armas de fuego, en nombre de la patronal, a intimidar trabajadores, y ahí no hay investigación, no avanza causa, solo avanza contra quienes estaban reclamando sus derechos. Eso es una injusticia y no puede durar un día más esos compañeros en el calabozo. Primer lugar. Segundo lugar, como se ha dicho, estos cuatro compañeros son rehenes de este Estado, rehenes de las patronales para meter terror, como lo han hecho también con los despidos masivos en la línea este. Y como ya estamos acostumbrados a que es un medio de operación de todos los días de la policía bonaerense, actuando a favor de las patronales. Hoy, aprovecho el lugar, amaneció militarizada Interpac en Loma de Mirador para cerrar su planta y despedir a todo su personal. Como los hemos visto también actuando en tantos conflictos para garantizar los despidos, para meter terror, no persiguiendo a los delincuentes y a los criminales, que son un problema real para la provincia. Cuando aumentan el presupuesto de seguridad, dicen que es para eso, y lo que están haciendo es trayendo elementos de represión para usar contra los trabajadores. Así que repudiamos esto, que se libere inmediatamente a estos cuatro detenidos. Desde ya vamos a participar de las movilizaciones que se planteen, pero realmente, compañeros, sabemos que acá lo que vale es la movilización, que no pasen un día más en el calabozo estos muchachos, que vayan presos los patoteros que defienden a los patrones negreros, como se denunció acá. Muchas gracias. Sí, gracias a los compañeros de la línea. Nosotros acompañamos desde el MST en la lucha heroica que ellos tuvieron, les tocó enfrentar a todos y lograron con su lucha el apoyo de la ciudadanía, lograron repudiar a la patota, lograron lo que habían pedido y que era un derecho inalienable, como decía el papá. Y la verdad que creo que es parte de la actividad de este gobierno. La impunidad se expresa en esto. En la semana pasada, en el laboratorio Craveri, por procedimiento de crisis, que es el nuevo verso que hacen las patronales para habilitarse todo, entraron los trabajadores, despidieron 47, entraron los trabajadores a hacer la asamblea. Entró la comisión interna, que les negaron la entrada. Cuando empezaron la asamblea entraron 15 policías a la empresa y se los llevaron presos. Eso es la dictadura militar. No sucedía desde esa vez. Y esto de esperar que una causa falte unos días para que caiga y activarla es hacerle la tarea. La fiscal es repudiable. La fiscal Bravo le hace la tarea al gobierno, le hace la tarea no sé a quién, pero basta de que haya fiscales contravencionales o penales o lo que sea que usan a los trabajadores para hacerle la tarea al poder político. Vamos por ello, compañeros. Bueno, para cerrar, voy a dar la palabra al diputado Peña, que en su momento acompañó a todos los colectiveros cuando fueron detenidos. Buenos días, familia de los compañeros, de las compañeras, compañeras de militancia y de lucha. La verdad que aún en estos momentos de angustia y de preocupación, da cierta tranquilidad ver esta heterogeneidad, esta unidad, en este caso en salvaguarda de cuatro trabajadores, de cuatro compañeros de lucha, a los que, como bien han referido algunos de los pares de esta casa y el abogado que los representa, se los acompañó en esa lucha tan digna y tan justa. En primer lugar, les alcanzamos la solidaridad y el compromiso de estar en la calle y de hacerlo público y visible en esta Casa de Leyes. En nombre de la compañera Florencia Sanitud, jefa del bloque, que ha tenido la generosidad de cederme la palabra. Y también, como bien lo adelantaba el compañero Berlingeri, en nombre de toda la corriente federal, de dejarles el saludo también del compañero Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y del gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica, quienes oportunamente nos pidieron que alcancemos el saludo y el respaldo también. Da muchísima indignación ver una nueva revictimización. Compañeros que han sido despedidos, que han sido perseguidos, que hoy están encerrados, privados de su libertad, porque como bien se ha referido acá, es la doctora Bravo la que está haciéndole el laburo a la parte patronal, pero también al gobierno nacional y provincial, para volver a tirar otra nueva cortina de humo que trate de aplacar y de ocultar la brutalidad sistemática y diaria para con la clase trabajadora. Son otros cuatro trabajadores más que son perseguidos en una brutal violencia de época en estos últimos cuatro años, que encuentra una Argentina con presos y presas políticas y con distintos dirigentes sociales, sindicales y políticos que han sido amenazados de muerte, a los que se los intenta perseguir, y no es casualidad que a cada asociación sindical o espacio político que se lo persigue, justamente son aquellos pares más allá del partido político que representen, con quienes nos encontramos en la calle para poder frenar esta salvajada cotidiana. Por eso decimos en voz alta y con mucha claridad que vamos a estar presentes el miércoles en el caso de que estos compañeros no hayan sido liberados, y que los vamos a acompañar en cada instancia que requieran. Familia, estamos a disposición, no solamente para acompañar en lo que tiene que ver con la liberación inmediata, sino con algunas cuestiones que ustedes han descrito y que nosotros, teniendo profunda conciencia de clase, podemos dejar que estén sufriendo. Muchas gracias por estar en este lugar y nos vemos el miércoles en la calle, sin duda, si no han sido liberados estos compañeros. Y así, como en lo inmediato y ojalá en breve, algunos sectores empresariales se van a tener que hacer cargo, también el Partido Judicial va a tener que dar explicaciones por estas cosas que están haciendo cotidianamente, como lo hicieron alguna vez con el sector empresarial en los momentos más oscuros y en las noches más tristes de nuestro país. No habrá olvido y no habrá perdón para aquellos que han perseguido a todos los compañeros trabajadores en estos 4 años, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Bueno, quedan unos pocos minutos. Si hay...